Radio La Nueva República. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, estimados amigos y hermanos republicanos. Ay, esto se subió el volumen, el micrófono. Todavía traigo un detallito ahí que de hace 2-3 meses que no he podido reparar. Próximamente le daré oportunidad a Pepe para que me componga ese micrófono que anda fallando. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quiera que sea el momento del día que nos estés escuchando, esto es Cóctel Molotov a través de la frecuencia en internet de Radio La Nueva República, esta radio en resistencia, esta radio aguerrida, esta radio que da la batalla, que hace la lucha por transformar pacíficamente, y hay que subrayar, por la vía pacífica, nuestro país, nuestro querido, nuestro hermoso país, México. Un abrazo afectuoso para todos aquellos que nos están sintonizando esta mañana, esta tarde, esta noche, donde quiera que sea el momento del día, ya que por vía internet podemos llegar a los 5 continentes, a todo Norteamérica, Sudamérica, a Europa, Asia, África, y no podemos descartar que a lo mejor en algún otro planeta del sistema solar nos estén sintonizando. Un saludo para E.T. Von Hom. Un abrazo afectuoso. Bueno, quiero saludar a todos también los que nos acompañan usualmente en la radio. A mi querida amiga Mona Lisa, un abrazo muy afectuoso hasta el norte del país. A Demian también un abrazo muy fraterno. Él nos apoya aquí en la sala de chat, nos ayuda también con algunos programas del campo y de la ciudad. Y bueno, también a Una Lluvia de Café, a Pepe Garduño también un abrazo muy afectuoso. Esperemos que todo haya salido muy bien el día de ayer, que creo que no, sí. Hoy, ayer, sí, ayer jueves, tenía cita con el médico. Esperemos que todo esté bien, que vaya evolucionando poco a poquito. Decía mi abuelito, despacio que llevo prisa. Así que de poquito a poquito que vaya mejorando. Un abrazo también muy afectuoso, ya dije, para Una Lluvia de Café, para Gloria AMLO, que nos hace un trabajo impresionante, una labor de mucho reconocimiento, de mucha admiración, el estar posteando en www.lanuevarepublica.org. Un abrazo muy afectuoso, Gloria AMLO, siempre con unos posts muy interesantes. Bueno, también para Maru, para la Picasonis, para el Economicista, para Mili, para Taravisa, para Katy, para Adelita, para Francisco, para Esgamer, para Wook, para Soldado, para Francisco, y bueno, muchos, el Economicista, ya lo mencioné. Bueno, para todos aquellos que están entrando a la sala de chat, un abrazo para Adelita, que el día de ayer también nos estuvo visitando. Un abrazo muy afectuoso, bienvenido a esta tu radio, Radio La Nueva República. Bueno, te voy a dejar con otra cancioncita. Empezamos con esta canción de Manto Estelar de Moenia. Y bueno, te voy a dejar con una canción que tiene que ver con la nota con la que vamos a empezar ahorita. Eso es algo de Molotov que se llama Ánimo, Ánimo Delincuencia. Espero que les guste. Estás en el Cóctel Molotov a través de la frecuencia en internet de Radio La Nueva República. Regreso. Transparente. gente. Ánimo, ánimo mi gente, ánimo y potencia. Ánimo mi barrio, ánimo delincuencia. Ánimo, ánimo mi sangre, ánimo mi conciencia. Ánimo mi banda, ánimo delincuencia. Si las balas tuvieran no ojos, verían perfectamente el desmadre insensato que impacta a la gente. ¿Quién espera con la ceguera que la justicia los encuentre con dos nudos en la garganta que son huevos seguramente? Que uno sea lata de acuerdo a su ambiente, y lo que no lo mata lo hace más resistente. Total, ya es imposible definir un delincuente si asalta a mano armada o si roba al contribuyente. Si por hambre acaba en el bote, para mí es más inocente que el que tiene fuero y es intocable por ser del gabinete. Ánimo mi gente, ánimo y potencia. Ánimo mi barrio, ánimo delincuencia. Ánimo mi sangre, ánimo mi conciencia. Ánimo mi banda, ánimo delincuencia. Ánimo mi gente, ánimo que vergüenza. Ánimo mi barrio, ánimo delincuencia. Ánimo mi gente, ánimo y potencia. Ánimo mi barrio. Ya no más bandera, ánimo delincuencia. ¿Estás? Ánimo. Bien, padre. El tono está medio raro, ¿no, güey? ¿De qué? De la batería, está muy rojito, güey. Por eso me pregunté que de qué. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Bueno, pues estamos de vuelta en este cóctel Molotov del día de hoy. Y bueno, esta canción de Ánimo Delincuencia viene muy al caso con la exoneración definitiva de Raúl Salinas de Gortari, el hermano, socio y cómplice del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Esa familia que inició la venta del país. Pues esta exoneración definitiva que hicieron con el gobierno del títere de precisamente de Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, reitera la cadena de impunidad en el sistema político mexicano. Tras casi 20 años de litigio, el llamado hermano incómodo del expresidente de la República, Carlos Salinas, ha librado todos y cada uno de los expedientes judiciales en su contra y ha recuperado prácticamente todos los recursos que inexplicablemente atesoró con cargos menores. Nada afectó a Raúl Salinas desde que salió libre de Almoloya el 14 de junio del 2005. Los magistrados del segundo tribunal colegiado del Estado de México, José Nieves Luna Castro, Adalís Ambriz y Manuel Baraíbar Constantino, tras 10 exhaustivas horas de deliberación, cumplieron con el compromiso del gobierno de Arturo Montiel con el expresidente Carlos Salinas. ¿Cómo la ven desde ahí? En 10 horas de estar estudiando el expediente, bueno, con eso fue suficiente para saldar la deuda con Carlos Salinas de Gortari. Los magistrados resolvieron a favor de Raúl Salinas la solicitud de amparo contra la sentencia de 50 años de cárcel por la presunta autoría intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, ex gobernador de Guerrero, ex cuñado de los Salinas y secretario general del PRI en aquel septiembre del 94, cuando fue ejecutado en la calle de La Fragua en la Ciudad de México. ¿Recuerdan ese episodio? ¿Verdad? Ay, que me esperen. La reciente exoneración del Tercer Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal por el delito de enriquecimiento ilícito por el orden de los 207 millones de pesos presuntamente desviados de la llamada partida secreta de la Presidencia de la República entre 1990 y 1994, que eran aproximadamente 2.218 millones de pesos. 2.218 millones de pesos. Es una prueba de la incapacidad inducida de la Procuraduría General de la República para investigar la riqueza de, pues, la riqueza inexplicable de Raúl Salinas. Bueno, mientras están molestando por teléfono, voy a atenderlos. Los voy a dejar con una cancioncita y esto se llama Grita Fuerte de La Matatena. Espero que les guste. Ah, ya dejó de sonar, pero bueno, los dejo con esta canción. Ahorita regreso. De la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Radio La Nueva República presenta Tendiendo Puentes. un programa de análisis político que tiene la importante labor de tender puentes entre la pobreza y la abundancia, entre el servicio y la apatía, entre el arte y la política, entre la ciencia y la ignorancia. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera. No permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Bueno, pues volvemos a este cóctel Molotov del día de hoy. Un abrazo muy afectuoso para todos, también aquellos compañeros de Twitter que se están reportando. Un abrazo muy afectuoso para R2D2 en arroba Arturo Lamón, para Gilberto Napier, compa Jack Napier, arroba Gilberto M. Napier, también para arroba una lluvia de café, arroba Nueva República, para la compa de Lucy Amor, arroba Forever Taquero, Forever guión bajo Taquero. Bueno, para Narco Televisa también, arroba Narco Televisa, también le pueden mandar su Twitter también. Para el compa Vicos, en arroba Vicos con B chica y con K, Vicos 1966, un abrazo. Para el compa Zapata MX 3.0 en arroba Adolfo guión bajo Zapata MX. Bueno, para muchos, para Atila el único, arroba MTZ Lizárraga, arroba MTZ Lizárraga. Para el compa Gerardo Moncada en arroba Voz Enardecida, arroba Voz Enardecida. Un abrazo muy afectuoso para todos ellos en Twitter también. Bueno, esta reciente exoneración, estábamos hablando de Raúl Salinas de Gortari, por parte del Tercer Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal por el delito de enriquecimiento ilícito por el orden de los 207 millones de pesos, presuntamente desviados de la llamada partida secreta de la Presidencia de la República entre 1990 y 1994. Cerca de 2.218 millones de pesos. Es una prueba de la incapacidad inducida de la Procuraduría General de la República para investigar la RIC. Propio Salinas de Gortari, que con el salario de un servidor público, un salario de un servidor público de segundo nivel, de segunda categoría, haya adquirido 49 propiedades en 9 estados diferentes del país. ¿Cómo puede explicar que los fondos de 130 millones de dólares depositados por Salinas de Gortari en 6 bancos suizos sean producto solamente de préstamos? Hagan símbolo todos de comillas, por favor, con sus deditos. Son esos 130 millones de dólares depositados en 6 bancos suizos sean producto solamente de préstamos de empresarios como Carlos Cabal Peniche, Carlos Hank Rong, Roberto González y Adrián Sada. ¿Cómo puede explicar, cómo explicarse que el hermano del presidente de la República fuera capaz de, otra vez comillas, con los deditos, prestarle 30 millones de dólares a Ricardo Salinas Pliego para que este empresario pudiera adquirir en el 93, en 1993, las dos cadenas de televisión pública que dieron origen a TV Azteca? ¿Cómo? ¿Cómo se puede explicar eso? El hermano del presidente de la República le prestó a Salinas Pliego 30 millones de dólares. Órale, te presto 30 para que alcances a comprar esos dos canales de televisión, el 7 y el 13. Hay suficientes indicios para presumir un caso de impunidad inducida. Miren, para empezar, la magistrada Marta del Carmen Hernández, grábense este nombre, la magistrada Marta del Carmen Hernández estuvo hasta noviembre de este año 2014 al frente de este tercer tribunal unitario de Distrito Federal antes de ser nombrada consejera de la Judicatura Federal. ¿A propuesta de quién? Del Ejecutivo Federal. La magistrada Marta del Carmen Hernández fue quien preparó la sentencia de este tribunal de última instancia. ¿Y de premio que le dieron? Órale, te vas de consejera a la Judicatura Federal. Antes de ser magistrada, esta condenada Marta del Carmen Hernández fue subprocuradora del Estado de México bajo las órdenes de Alberto Vaz. ¿Se acuerdan de este funcionario que participó también en el caso de Raúl Salinas como integrante del despacho jurídico que compartía con David Korenfeld, exsecretario estatal de Agua durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México? ¿Ven cómo el entramado se va armando? ¿Cómo esta telaraña se va tramando? Vaz Acal también formó parte del despacho de José Antonio González Anaya, actual director general del IMSS, vinculado estrechamente al expresidente Carlos Salinas de Gortari. ¿Verdad? Tanto la liberación de Raúl Salinas de Gortari en junio del 2005, tras 10 años en la cárcel acusado de presunto autor intelectual del asesinato de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu, como en el crimen de Enrique Salinas ocurrido en diciembre del 2004, las autoridades judiciales y el Tribunal Unitario del Estado de México jugaron un papel fundamental. El 2 de mayo del 2006, la sala número 11 del Tribunal de lo Penal de París anunció la absolución de Raúl y Enrique Salinas de Gortari en la investigación de las cuentas realizadas por los fiscales Patrick Fivet y Enrique Pons. La gestión de este caso fue encabezado por el propio expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, quien acusó a la PGR del gobierno de Ernesto Zedillo de darle validez a los testimonios de dos testigos protegidos que fabricaron pruebas en contra de sus hermanos. ¡Ay, ternurita! El amor de la familia, ¿verdad? Una vergüenza esto que pasa en nuestro país. Por eso es que les puse antes de esta nota la canción de Ánimo Delincuencia. Porque la verdad es que sí. ¡Ay, es una un latrocinio el que están haciendo! Es una impunidad, es una injusticia la que vivimos los mexicanos en la actualidad que nos tocó vivir. Bueno, escuchamos hace rato algo de la Matatena que se llama Grita Fuerte, y ahora vamos a escuchar esta canción que va, pues también de acuerdo a la nota que estábamos leyendo, se llama Prófugos, porque así se van, prófugos. Todos estos ladrones de cuello blanco se van prófugos. Y esto es algo de Soda Stereo. Espero que les guste. Ahorita regresamos con más información y con más buena música. En nuestras manos. Radio, radio, la nueva república. República. Rompiendo el cerco informativo. Peluche. Sí, sí. biología me enseñaron unas cosas de pelos. Muere uno de los personajes más famosos del YouTube, el mexicano más visitado, el Canaca. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Oye, mejor apaga la tele y escucha Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. www.radiolanuevarepublica.org. Radio La Nueva República. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Desde Monterrey. Monterrey. Monterrey. Monterrey. Radio La Nueva República presenta su programa Conexión Morena con Grecia Benavides, completamente en vivo todos los lunes a las 8 de la noche y con repetición los martes a las 11 de la mañana. Conexión Morena con Grecia Benavides y la banda de Morena Nuevo León. Radio La Nueva República presenta Tendiendo Puentes con Mona Lisa, un programa de análisis político que tiene la importante labor de tender puentes entre la pobreza y la abundancia, entre el servicio y la apatía, entre el arte y la política, entre la ciencia y la ignorancia. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Ya estamos de regreso en este cóctel molotov a través de Radio La Nueva República y no puedo dejar pasar más el tiempo para poder saludar a todos los que nos están sintonizando y principalmente con mucho cariño, con mucho afecto, saludo a los operadores del transporte urbano de Xalapa, Sux. Ellos le ponen varios programas de Radio La Nueva República a sus pasajeros, a los usuarios del transporte urbano de Xalapa, Sux. El Inge MBG les graba estos programas en audio y se los van pasando. Y quiero saludar muy afectuosamente a todos los pasajeros que van en estos autobuses conducidos por el Huesos, José Antonio Barradas Campos, alias el Huesos, en el autobús 575 de la ruta Bugambilias Fobiste. Un abrazo para José Antonio Barradas el Huesos, para Eric Iván Castillo Hernández, alias el Ñoñobús, que anda en el autobús 765 de la ruta Pípila Buenavista. Igualmente un abrazo para todos los pasajeros que van escuchando este programa de Radio La Nueva República, una radio en internet que trata de, pues, de difundir la información que te oculta Televisa y TV Azteca. Igualmente para Isidro Medina Amaro, alias el Mátalo, que anda en el autobús 632 de la ruta Ávila Camacho Praderas. El Mátalo, un abrazo muy afectuoso para él y para todos su familia y todos sus pasajeros también. Para Juan Carlos Rosas Alberto, alias el Teclitas, que anda en el autobús en el número de carro 843. Un abrazo muy afectuoso para el Teclitas, que anda en la ruta Plaza de Armas. Así que pues ahí está el saludo para el Teclitas. También para el Bunga, para Victorino Martínez Vázquez, un abrazo muy afectuoso para él, para todos sus pasajeros también. El Bunga, que anda en el autobús 771 de la ruta El Haya. Igualmente para Enrique Córdoba, alias el 30 Vueltas, ¿Qué hubo, le 30 vueltas? En el autobús 495. También para Don Chucho y a su hijo, el Chuchín, Alejandro Ortiz, que andan de relevo en el Fobiste. Un abrazo muy afectuoso para este par de operadores del transporte urbano de Jalapa Sux. Para Otilio Díaz Vandala, de la ruta Fobiste, con el número de unidad 549. Un abrazo también para todos sus pasajeros que van disfrutando de esta programación del Cóctel Molotov en Radio La Nueva República, en www.lanuevarepublica.org. Para César Mendizábal también, que anda de relevo en la ruta Ávila Camacho. Para Don Julián, de la ruta Higueras y Maver también, que él anda en el autobús 502. Y para el autobús 820 y todos sus pasajeros, que anda conducido flamantemente por el Hulk en la ruta Maver. Un abrazo para el Hulk de la ruta Maver en el autobús 820. Bueno, pues ahí están estos saludos que quiero mandarles a todos ustedes, porque también es muy valioso la tarea, la labor que desempeñan de ir disfrutando de buena música y a la vez acompañado de información que va a ser de mucha utilidad para despertar a más mexicanos. Bueno, a más mexicanos, y es que los mexicanos no tenemos madre. No, antes de que se sulfuren, no monten en cólera, que la sangre no llegue al río, después de leer tan aparentemente insolente título. Así escribe este texto José Cruz Pérez Rucobo. Lo que pasa es que está incompleto, porque de otra manera sería muy largo para efecto de cabecear, nombrar el artículo en forma periodística, de manera completa y menos provocadora. Se llama "Los mexicanos no tenemos madre, tenemos madrastra". Expliquémoslo. En muchos países del planeta, sobre todo en los más desarrollados, tenemos que el Estado provee de todo tipo de seguridades y beneficios a sus ciudadanos, y se les nombra genéricamente con el mote de Estados Protectores. El caso más cercano que tenemos son los Estados Unidos, donde existen programas asistenciales que proporcionan techo, servicios de salud y alimento a los más desprotegidos, de tal manera que, haciendo un símil, el Estado Protector viene siendo un equivalente a una madre, si no amorosa, al menos responsable. En ese mismo orden de ideas, considero que el Estado mexicano se comporta más como una madrastra desalmada que como una madre con sus gobernados, a los que trata con inmerecido desprecio. En México no hay un Estado protector, sino ofensor, un Estado ofensor, un Estado ladrón, un Estado insensible, un Estado fraudulento. Hagamos la comparativa en el renglón de las pensiones para las personas mayores de 65 años. Es necesario hacer notar que en los Estados Unidos se sitúan a mediación de tabla en lo que a beneficios se refiere, siendo fácilmente superado por naciones como Canadá, Suiza, Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega. Los norteamericanos, la pensión más baja que otorgan es de $500 mensuales, algo así como 7,000 pesos en México. Acá en nuestro país, previo a entrar a programas como 65 o más o bien 70 y más, pueden aspirar a que les den 1,000 pesos cada 2 meses. En cantidades diarias en México, sin otro tipo de ayuda, es de 16.60 centavos. 16 pesos con 60 centavos diarios. En los Estados Unidos, con ayudas todavía adicionales como techo, comida, asistencia médica, les dan diario 23.33. No sé qué le parezca a usted, respetado radio escucha, pero lo que a mí me parece una conducta criminal llevada a cabo por un gobierno carente de humanidad, de sentido de justicia, de sensibilidad y, en resumidas cuentas, de madre. Vengan ahora esas almas timoratas que digan: qué hombre tan grosero y ofensivo, pobrecito gobierno. Ay, dice José Cruz, dice: disculpen por filtrar en este asunto mi caso personal, pero me es demasiado conocido para ser merecedor de una pensión decente. Según la ley, se debe cotizar en el Seguro Social por 10 años, 520 semanas. Yo coticé por más de 13 años, alrededor de 700 semanas, y mis últimos sueldos fluctuaron entre 15 y 20 salarios mínimos. ¿Sabe usted a cuánto soy merecedor de pensión? A nada. Sucede que hay una aberrante cláusula en la ley que determina que si se deja de cotizar por 6 años seguidos, se borra su historial laboral. ¿Cómo? Aquí le puso José Cruz tiznados, pero yo voy a decir, ¿cómo chingados que se borra? ¿Como por arte de magia? Así es, no tengo derecho ni a 5 centavos. ¿Eso es justo? No, es tragicómicamente estúpido. Si fuera el único, sería producto de mi mala estrella. Sin embargo, somos cientos de miles en la misma situación, robados desde el poder. Está muy interesante este texto, ¿verdad? Robados desde el poder, dice. Hijo de la fregada. Ay, ay, ay, ¿cuántos cientos de miles hay como José Cruz que también no tienen derecho a nada? Nada más porque sí. Porque esa cláusula de que si se deja de cotizar por 6 años seguidos, se borra su historial laboral. ¡Qué ironías de la vida! Dice Pepe Cruz. Mi hijo, que radica en Buenos Aires, Argentina, con estatus migratorio de ciudadano nacionalizado, y mi nuera ciudadana argentina, de acuerdo con las leyes de ese país, están tramitando que se me otorgue pensión por ser pariente de ellos, sin haber aportado de mi parte a la hacienda pública de ese país, y aquí, donde sí he aportado, se me condena a la miseria. ¿Puede haber lealtad a una nación con características depredadoras? La gran falacia es considerar que los que no somos empleados no pagamos impuestos, lo que es una mentira redonda. Se pagan impuestos al comprar gasolina, agua, luz, gas, casi cualquier mercancía, servicio. Que se roben esos impuestos impunemente, eso es otra historia, diría la nana, ¿verdad? Hay muchos ejemplos en los que el Estado mexicano actúa como mala madre, como madrastra malvada, en la educación, en la salud, en la seguridad, en la justicia, en la vivienda y un largo etcétera. El programa Formalízate pretende sacar agua de las piedras del desierto al tratar de exprimir aún a los menesterosos, a los ambulantes, al pequeño comerciante, los que en muchos casos tienen un ingreso por debajo de la línea de la pobreza. ¿Qué tiene en la cabeza este gobierno de sanguijuelas? Ay, iba a decir una grosería, pero luego se molestan algunos. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Tienen mierda en la cabeza este gobierno de hijos de puta? La más reciente, pero no la última babosada, es pretender grabar, es decir, cobrarles impuesto a las prestaciones laborales. Veamos, como por ejemplo, vacaciones, la productividad, por boda, por nacimiento de los hijos, por alimentos que paguen la empresa. ¿Es que este gobierno no tiene llenadera? Si determinada empresa como prestación laboral otorga una cantidad a sus trabajadores por defunción de un ser querido, ¿también ahí cobraría impuesto? ¡Uy! A partir de hoy recomendaré un buen libro en mis artículos de esta ocasión. En esta ocasión, El filo de la navaja se llama el libro, de W. Somerset Maugham, con M, Maugham, un excelente autor inglés de Editorial México Lee. Así que, pues ahí está la recomendación. Pueden seguir a José Cruz Pérez Rucobo. Pueden seguirlo en arroba José Cruz 777. José Cruz 777. Pues ahí está este texto titulado Los mexicanos no tenemos madre. Ahí está. Bueno, pues ya llegó la hora de despedirme. Les agradezco el favor de su atención a todos los que nos estuvieron acompañando muy activamente en la sala de chat. Los voy a dejar con una última cancioncita. Esto es el vals de El Obrero, con un grupo español llamado Escape. Sé que les va a gustar. Nos escuchamos el próximo miércoles, terminando el alternativo con don Jorge Saldaña, a quien le envío un abrazo muy afectuoso, donde quiera que nos esté escuchando.